buenas tardes con todos ustedes. Y aquí tenemos al programa de Onda Cañodoto a las 16:22. Empezamos antes de y media. Y ahora con todos ustedes en directo presentamos al programa Onda Cañodoto. ¿La calle cuál es, Mon? Yo sabía solamente 19. La calle no lo sé. Pues si no sabes, aprendes. Bueno, seguimos. Hola, Mon, Ramón. Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana? Está yendo bien. Estoy un poco como a las 4:25 de la tarde y 61% de batería. ¿A que no sabes a qué voy a presentar ahora? ¿A qué vas a presentar ahora? A Mónica, buenas tardes. Buenas, Miguelito. Hola, Rodolfo. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, Alfonso, José Alfonso. Buenas tardes. Y tu tocayo Alfonso, saludaré. ¿Mi tocayo Alfonso? Bueno, si no sabemos nada de él. Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes, audiencia. Y el que se ha ido al bar, Juanete, Juan. Juanete no, Juanete está ahí. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chato. Y damos paso al programa. Adelante, Ramón. Música. A ver. Pues abro micros y aquí estamos, una tarde más, en el programa que no se llama... ¿Cómo se llama el programa? Que siempre se nos olvida. Espacio Loco. Crazy Space, Espacio Loco, ¿no? La onda de Caño Roto. El mejor barrio del mundo. Ay, ay. Y nada, hemos puesto una flautilla, ¿no? De música. Flautilla música. Mantener limpio el estudio. No digas con teoría figura. No digo ninguna, es buena cosa decirlo. Pero no has dicho cuánta batería te queda hoy. No, tengo dos móviles. Eso, ¿y dónde escondes la segunda batería? ¿Cuánto le queda de batería? Tengo mucha batería en los dos móviles. ¿Y por qué? Por eso Juan me ha venido a preguntar si quería un cargador. No, es que la semana pasada Miguel al presentar dijo la hora... Y 61% de batería. Es verdad, es que es un gracioso. Entonces le quería preguntar. Es que Miguelito es un graciosito. Es que dice tontería, Luis Alcalde. No digo tontería, tengo 61% de batería. Dice tontería, Luis Alcalde, cállese la boca. O sea, no me callo la boca, chato. Pues yo tengo 81. A Dani vas a ir mañana. Yo tengo 81 de batería. ¿Y tú mañana no vienes, capullo? Mañana viene. Tú mañana no vienes. No, yo no. A ver, eres un Berza. Contarme qué actividad tenéis mañana, ya que ha salido del tema. Mañana ensayamos los opuestos para preparar la maqueta del disco. Vale, José Alfonso es el más fan del grupo, uno de los más fan. Sí. Cuéntanos cómo va el repertorio acercándote al micro rojo. Pues no tengo ni idea, porque ahora estoy de baja. Ah, no estás yendo. ¿Ya te has cambiado a la residencia? No, todavía no. Bueno, la semana pasada nos lo contaste. Espérate, porque ahora son dos. A ti no te sacan del barrio, así ahora, como así. Ahora son dos. Ahora no sabemos si vamos a ir a Pinto o a Valdemoro, como digo yo. Jope, ¿y lo de los ensayos se afecta por esto? Pero es que me va a afectar. Como tengan algún concierto en esto... Como tengáis algún concierto en abril... Lo veo un poco raro, pero bueno. Lo veo jorobado. ¿Y vas a poder venir aquí a espacio abierto? No. Qué pena, le vamos a echar de menos. Amén. No, porque posiblemente a lo mejor me voy al centro. ¿Eh? Al centro de Madrid. ¿Sí? A vivir. Pues, a la Puerta del Sol. A la Puerta del Sol. Ha picado. Pues no, a Puerta del Sol no me suena. Entonces, es que me ha dicho mi hermana en la calle, pero ya, tengo ni pide, ya no me queda con la... Pero no estás diciendo que te vas a Pinto o a Valdemoro. Claro, digo Pinto o Valdemoro porque es que hay dos residencias. ¡Ah! Y no sé si voy a quedar en una o me voy a quedar en otra. Tiene que ir mi hermana a ver. ¿Y cuándo lo vas a saber? Antes de primero. ¿De primero? Porque a primero es cuando ya no voy yo a espacio abierto. Va a haber como una semana ahí. Que vamos a estar en casa. Luego después ya nos vamos a la residencia. ¿Y cuando te casas con tu novia por la iglesia? Ya estamos liados. ¡Que yo ya estoy casado! ¿Y a ti qué te importa, figura? No digas tontería. ¡Estoy casado ya! ¿Ya? Casado, divorciado y de todo. Sí, ¿Y cómo fue la boda? ¿La boda? Buena pues no tengo pregunta. Ni idea. ¡Bueno! Se casó y no sé por qué. Te tiraron arroz. Mira. Lechuga. Realmente no estoy casado y resulta que he casado a uno. A ver cómo me dices eso. ¿A quién has casado? Pues a uno que me pusieron un día en un campamento de cura y ala, tuve que ir a la misa. ¿Y cómo se llamaban los que casaste? Pues ya no me acuerdo tanto. Oh. Te estoy diciendo por lo menos 15 o 20 años ya. Muchos años. ¡Mami! A ver, tenía yo pues 12 o 13 por ahí tendría. Serías bueno, un chavalín. Eso se hace mucho, chavalillo. Un chavalillo. ¿Cuánta batería dices que te queda a ti? 81. ¿Tienes 81 años? No, que me queda la batería. Batería. Por cierto. Tengo 81 años. No, tengo 86. Bueno, no, 86. No, tienes 66, que el otro día lo dijiste, ¿no? 66. 66. 66. Eso es. Voy a cumplir 76. Eso es. Sí, anda. Me ganas. Al mes que viene cumplo 76. ¿Qué día? El 3 de abril. Pero cumple 66, no 76. ¿Y el día 4 quién los cumple? El día 4 quién los cumple. No lo sabéis nadie. Nadie lo sabéis. Tu novia. No lo puede saber nadie. Tu novia. No. Daniel. No. Alejandra. Salva. No. Aquí en la onda de Caño Roto no le conoce nadie. Ah, Miguel pues Ángel. Entonces... Le conocen en... En su casa. Radio Terrícola. Esa no la conocéis. No. Esa no la conocéis. Es de Envera. Efectivamente. Es de Envera. Pero tú no conoces. ¿De qué, Mónica? La radio de Envera, que es un programa que lo hace uno que conozco. Yo. Bueno, le conozco. Que creo que le conozco. ¿Escuchas ese? ¿Has escuchado ese programa alguna vez? No. Le he visto una vez que viven por mi barrio. Ah, vale. ¿Es fotógrafo? Ah, sí, el Michael. Es que ese es uno de los que lleva. Ah. Y ese nació el 4 de abril. El 4 de abril es su cumpleaños. Y podías invitarlo y hacemos una entrevista. Es verdad. ¿Cómo le voy a invitar? Me apunto. ¿Ves? ¿Cómo le voy a invitar si yo no estoy? Te estoy diciendo. Ah, que tú estás entre no Pinto y Valdemoro aquí. O la Puerta del Sol. Pero tú dices que venga. Le da la señal y ya está. Y el no digas tontería, figura, que no va a venir, no lo dice el alcalde. Aquí no viene nadie. Sí viene, sí viene. Que no, figura. ¿Tú que a no? ¿Quién conoces? A Mónica, ¿a quién conoces tú de allí de la radio? Al Mike, al Antonio no sé qué. El ¿cómo que, se apellida? Sí, el que la, no sé cómo uno, se uno así alto, el que la lleva. Ah, es verdad, no lleva. Sé quién es. Y yo también le conozco, ha sido monitor mío también. Qué bien. Ha estado de monitor en deporte también. Ah, anda, qué bien. El que te digo yo no le conoces porque se llama Jesús. La semana que entonces viene Ramón, el santo de Joan, 54 no. Le caen. El santo, cumpleaños. No el cumple, cumpleaños, el cumple. Felicidades, Joan. Un abrazo. Un saludo. Porque San Juan... No. Es el 24 de julio. Sí, pero es que falta San Pedro. Eso y San Pablo. Y San Boni también. Santa Mónica es que San ya es 27 de agosto. San Juan y San Pedro. Y algo más. Y San Begoña. ¿Qué falta? Nosotros nos callamos. Begoña. San Juan, San Pedro y Santa Begoña. No entiendo la broma, ¿me la contáis? ¿Qué pasa entre San Juan y San Pedro? No entiendo la broma. ¿Por qué Begoña? No lo sé. Bueno, sí. Es que no se puede decir aquí. Te estamos vacilando, Ramón. Ah, vale. Vaya cachondeo. Quítate la barba. Me tengo que afeitar la barba ya, ¿eh? Esto sí, es un sí, rollo. Y el bigote. Me la tengo que quitar. ¿Qué pasa entre San Juan y San Pedro? Te deja ¿qué hay en medio? ¿Qué pasa entre San Juan y San Pedro? ¿Qué hay en medio? Que no se puede decir la radio. Ah, pues pongo música, ¿eh? Pongo música y me lo decís. Vale. Papuesto no salta por ahí, ¿o qué? ¿Quiénes son los papuestos? La maqueta. Vamos a sacar la maqueta. Vamos a escuchar a Rodolfo, pero que se ponga bien en el micro. Ahí. Gracias, Rodolfo. ¿Qué decías? De nada. ¿Habla? A ver, cuéntanos algo de los cuentos o de algo que habéis hecho. ¿Los cuentos? Los cuentos. ¿A ver? Pues el miércoles ayer, pues... leímos todos los que fuimos, menos Rodolfo y Fermín. Ah, no, Fermín fue. ¿Quién es Fermín? No lo conozco. A Fermín no. ¿Es un marciano? No, de patria abierto. ¿El Fermín que es un marciano o una marciana? No. Y estuvimos leyendo los cuentos del Chucho y el Gato. Chucho y el Gato. Y luego el Erizo. ¿Ese que es Spinetti, el que salió en la tele? No. Te vas abajo. Pero tú sabes algo de eso. Amigo, ¿sabes tú de eso? ¿De algo de... No, sí, yo... Sí, lo sabes. Estuviste sí. Tú hablando. Y el día 22 vamos a ir a la frater, ¿no? Esto es la frater. O al colegio. Esto es la frater, no lo sé. ¿Segura? Pero te me tienes que acercar más al micro que se te al está olvidando. ¿Al colegio o a frate? Ya, a la frate. Ya lo diré. Tío, esto vale. Esto es la frate. No ponga la pierna en mi pantalón. Juanete, que está rebelde. Juan, acércate frate, al micro. Capullo, queremos un hijo tuyo. Oye, ya estamos. Mónica, si la frate es esto. Ya lo sé. Claro. ¿Qué coño decís de la frate? Juanita. Un saludo a Doza y Juanita. ¿Qué dices de la frase? Juan, ¿qué dices? ¿Qué te cuentas hoy? ¿Has tenido alguna actividad interesante o alguna historia? Bueno, he tenido... Ayer tuve que ir al hospital. ¿Qué ¿Al pasó? No, por los resultados de una prueba. ¿Y qué te quiere decir? Por la radio, ya sabes que estas cosas mejor... Señal, eso, bueno. Buena. Muy ah, bien, bueno. Muy bien. Vamos a dar un aplauso por la buena señal. Qué buena señal, muy buena. ¿Cuánta batería le queda? ¿Cuánta batería? 80%. No, a Juan, ¿cuánta batería te queda? ¿Cuánta batería te queda? Pues, invéntatelo. No sé. Invéntatelo. Media hora. No. A ver. 46. Te queda 46. Bueno. ¿Has chateado mucho hoy? ¿Y a ti cuánta batería te queda? ¿No has chateado mucho? A mí 76. ¡Bueno! A mí 15. A Rodolfo le queda... A Mónica, a mí 76. Te quedan 15. Mónica, has estado todo el día chateando. Yo qué sé. A mí los dos teléfonos están apagados. A mí 76. No sé cuánto tengo de a Rodolfo batería. Es al que más le queda batería, ¿eh? Sí. Pero Miguel tiene dos. Miguelón, ¿cuántos móviles tienes tú? Yo la tengo cero. Cero. Pero como la Coca-Cola. No. Ah. Ramón, ha dicho el presidente del gobierno que la fábrica de Coca-Cola cero las van a quitar. No, eso es mentira. Y lo digo yo porque es alcalde. Y usted se ¿quieres calla, si no lo he hecho? Miguel, con lo bien que lo estás haciendo, acércate al micro y anuncia la noticia. ¿Lo ha dicho, no, lo pero ha quieres hecho, que aquí en la boca. Ha hecho Pedro Sánchez la noticia. En la boca. Eso es mentira, anda. Y yo que soy el alcalde, cierro la Coca-Cola. Yo también lo he oído. Y yo. Lo que van a cerrar es el Corte Inglés, que no se entera de coño. Y Coca-Cola, figura, Coca-Cola. ¿Por? No se bebe Coca-Cola, lo digo yo y punto. Anda, sí, sí. Vende yo hoy, cuando fuera, no, la figura, no. Yo hoy me he tomado una por si acaso cierra la fábrica. Que Verónica no se ha enterado. Espero que no. Es figura y me la. Verónica, con la candela. Y la emisora también se cierra, figura, lo digo yo. Eso mucho. Nada, pitufo. Que no te has enterado con pitufo. Bueno, si vierais a Miguelón, que es enorme, para que le llame pitufo, tiene guasa la cosa. Que no te has enterado de lo del Corte Inglés. ¿Qué ha pasado en el Corte Inglés? ¡Que cierran el Corte Inglés! ¡Que no! ¡Que sí, que la han vendido! Y espacio abierto también lo cierra, figura. ¡Están dando todas las cosas a peseta! ¡Que, sí, y esto que no! Espacio abierto lo cierra. Día, lo ha dicho Dani, que se cierra el espacio. El día lo ha comprado alguien más. El espacio Carrefour. Es que no se enteráis de la noticia. A ver, Rodolfo. ¿Cuánto teléfono no se enteráis? Cuéntanos la noticia, Rodolfo, que tú te has enterado. Entonces van a cerrar, ¿verdad? No, no. Pero vamos a oír la noticia. Vamos a oír la noticia. No, diga, que, calle, no que nos la cuente. No. Que no. ¿Qué van a cerrar? ¿Qué van a cerrar? Pues no he oído la noticia. ¿No? El día de febrero se han dicho el lo corte, van a cerrar. Vamos a ver, te lo voy a explicar. Bueno. El Corte Inglés, hay muchos que están cerrando, pero es porque la han cambiado. Las cosas que tienen lo están dando más barato. Ah. Y entonces lo van a cambiar, están las, sí, a donde están los trenes, esa que está grande. Hola. Esa por lo visto la han vendido ya. La Coca-Cola va, van a hacer una esa ahí. No. Yo creo que la Coca-Cola la van a cerrar. Y espacio abierto lo van a cerrar, figura. Eso lo ha dicho Dani. Eso es mentira, Miguelón. La Coca-Cola lo van a cerrar. Es una fake news. No, porque si cierran la Coca-Cola, vienen aquí los americanos y se lían a palos aquí. ¿Y por qué dices eso? No, pero lo van a porque cerrar. La Coca-Cola no es española, es extranjera. ¿Cómo es que como la Pepsi? La Coca-Cola es española. No, señor. Sí, sí, no, sí, no, no, señor. Americana. Es americana. Es española y americana. La Coca-Cola no es española, es china. Es como el COVID. No digas tontería, figura. Ala, el otro, lo que ha dicho. Anda, falso. Y espacio. Bueno, abierto, hablando de otra cosa. Miguel Ángel Rivas. A ver, señor, lo justo. Se van a ir al paro. ¿Qué tal fue? Mentira, ¿qué tal fue la fiesta del sábado? Pues eso te iba a preguntar, que si tú viniste. No, quise venir, pero no vine. No viniste. No, porque se fue por eso la estoy persona. Preguntando. Pues el 11, ¿no? Fue el 11. El 11 de marzo. No, me equivoco. Sí, el 11 de marzo se hizo una celebración aquí arriba en la plaza. Al lado de la fraternidad por el Día de la Mujer. Hicieron un montón de cosas. Música, títeres, baile. Y yo no vine, lo he visto. ¿Radio hubo? No hubo radio. Yo lo he visto por redes sociales y me alegro mucho que sigan haciendo cosas en la plaza la gente de la fraternidad. Figura, ya no van a hacer más porque el alcalde lo pruebe. Tú estuviste en carnaval, te lo pasaste bien. Sí, sí. Sí, pero sí. Hay otra cosa. Otra cosa. Que no se hace más, hay que pagar más impuestos el alcalde. Y esto se cierra. De eso nada. Dani, Alejandra y Alejandra se van al paro. De eso nada. No te dejamos. A ver, señores, los de espacio abierto. ¿No se están dando cuenta que están colocando mucho los cuadros y todo? ¿Qué cuadros? Sí, si no. Os lo digo porque están haciendo lo de los cuadros y todo. Porque están preparando el rastrillo. ¿El rastrillo de qué? El rastrillo están preparando. Ah, ya. ¿Y tú qué sabes? Porque lo sé. ¿Quién te lo ha dicho? Yo estoy noticiado también, yo. Dani, ¿no? Y además, que no, Dani, no. Dani, no. Alejandra. Alejandra. Otra que se va al paro también. De eso nada. Vamos a hacer un rastrillo con ellos. Bueno, os voy a poner una música y cuando pare la música me contáis un recuerdo. Empezamos por Rodolfo y luego va Juan. Uy, Rodolfo está sí, ahí. Puede ser un sueño, porque si se están durmiendo que nos cuenten un sueño. Sí. Vamos con la música, erótico. Primero Rodolfo y luego Juan. Uy. Y el resto con el micro apagado. No me da la hora. Vamos ahí. ¿Un sueño? Pues como les cuente yo el sueño, pues igual. Sueño. Sería la catástrofe. Pues voy a contar un sueño que tú, que estaba en una isla, lo que conté el teatro, que estaba en una isla y era de noche y de pronto en la isla apareció una nave espacial llena que había una tribu de alienígenas, de seres de marcianos, tipo Avatar. Eran azules como en la película Avatar. Sí. Va levantando sus alas sobre un cielo sin luceros hacia las tierras extrañas, llevando en el negro aceite la tierra venezolana. Érase una vez una familia con madre y padre y tres hermanos y que estábamos viviendo los cinco en la misma casa. Y entonces pues era mi familia era mi familia, que perdona, con seis personas, perdona, que no lo he dicho. Y entonces pues estábamos una vez que era el día de San Juan, y entonces pues entonces teníamos que hacer y esto es cierto, que teníamos que hacer una hoguera. Teníamos que hacer una hoguera, y entonces todos en la misma plaza. Vivía yo en una plazoleta. Entonces pues yo me quemé saltando la hoguera, pues me quemé y me hice un poquito de y un poco de daño, ¿sabes? Al hospital, ¿no? ¿Cómo se llama este programa, Miguelón? Onda Caño Roto. Espacio Loco. Aquí Onda Caño Roto en España, Madrid. ¿Y en el extranjero? Son las 16:51, 16 jueves, 61% de batería. Figura, hoy no, hoy es viernes, no jueves. Joder, no, hoy es jueves. Yo no estaría aquí, yo estaría por ahí. Qué broma. No, estaría aquí. No. ¿A que no sabéis una cosa? ¿Qué? Bueno, José Alfonso se ha quitado por tu casa, la mía ya pasó. José Alfonso se ha quitado los auriculares, así que no me está escuchando. ¿El qué? Ahí. ¿El qué? Ahí. José Alfonso, que está aquí, está ahora. ¿El qué? ¿A que no sabéis el qué? ¿Cómo habla una ballena? A ver cómo habla una ballena. Un cachalote con su madre. ¿Así? Vamos a escucharlo un poco, ¿vale? Venga, vamos a ver. Adelante, pues. Adelante, pues. Venga. Tenéis micros abiertos, ¿eh? Bien. Vale. No es música, es una ballena. ¿Es una ballena? Joder, qué ballena. A ver. Pícalo, amigo oyente. Es Moby Dick. Moby Dick. Hay gente que estaba leyendo Moby Dick, ¿no? Sí. Lo leímos. Lo leímos. Y de que era. Es una. Es. Bueno, a ver, es una ballena. Era una persona que le quería asesinar. Y le mordió en la cara. Y en la pierna, y entonces le quería asesinar a la ballena, a Moby Dick. La pitufa de la ballena. ¿Y cómo va a matar una persona a una ballena tan grande como un autobús? Eso me pensaba yo, pero me caía la boca. Ya está con la tontería, figura. No, pero no es ninguna tontería. No, no es tontería. Respétame, Miguelón. ¡Respétame! Agua, agua. No, vino, vino. Ponme un vasito de agua, anda. ¡Coca-Cola! Eso ya no existe, bueno, cerrado las fábricas. Mentira. Sánchez se calle. Lo ha dicho Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mentira, mentira. Castejón. Y mañana tampoco come, figura. Aquí no tiene Coca-Cola. Cero. Han dicho que van a trasladar las fábricas de Coca-Cola a Holanda. Mentira, se las van a llevar a China, donde está el COVID, figura. Coca-Cola cero. Te echo de menos los domingos. Me echas de menos los domingos. Sí, y a todos vosotros. Ya estoy diciendo estupidez en figura. Eres mentira, un pelota. Mentira, lo digo de verdad. Miguel es un pelotón. Eres un pelota. Pelota, figura, eres un pelota. Pelota. Mejor que sea pelota que no pelota. Un pelota arrastrado. Y llama a Jorge Fernández, sí. No llames, pelota. Llámale. No, llama dijo de. Que no se le llamara. Claro, ¿seguro? Porque no puede hablar. No puede. No puede. Ah, porque era de los dientes. Hablar. Era de los dientes la operación. Sí, le mandamos un saludo esta mañana. Un saludo, señor. Un saludo para Jorge Fernández. Sí. Pues lo que me van a hacer mañana a mí. Saludo a Alejandra, loquita. Un beso. ¿Qué pasa? ¿Que a mí no se me saluda? Os dejamos con el sonido de la ballena. Ahora volvemos. Le he dado una paliza. José Alfonso, ¿cómo te gusta este ritmo? Es que eres del barrio total, ¿eh? A mí me gusta la sevillana. ¿A ti también te gusta la sevillana? Yo soy andaluz. Yo creo que ya es. Oye, Juan, que molestas a la audiencia con esos golpecitos. Porque no tiene los chorbos, sino. Si tuviera los chorbos, ya verás cómo es música. Los chorbos es música. Música sevillana. Somos un pueblo, señores, de Andalucía la guapa. Que quiera saber mi nombre, vaya y lo mire en el mapa. Tiene sierra y tiene puerto, y tiene mucha alegría. Vaya pueblo que es mi pueblo, de gracia de simpatía. Vaya pueblo que es mi pueblo, de gracia de simpatía. Adivínalo, adivínalo, de qué pueblo soy. Adivínalo, adivínalo, qué premio te doy. Si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo que somos especiales. Solo te diré que en el pueblo que somos especiales. Tiene figuras famosas en los coros y en el cante. Y muy seguro que también tengan el baile. El sol lo baña de cara, lo mismito que la luna. Tiene 4 o 5 playas que valen una fortuna. Tiene 4 o 5 playas que valen una fortuna. Adivínalo, adivínalo, de este pueblo soy. Adivínalo, adivínalo, mi premio te doy. Si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo que somos especiales. Solo te diré que en el pueblo que somos especiales. Chao, chao, chao, por favor. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao, por favor. Chao, chao, chao. Me ha preguntado Miguel el figura una cosa y se la tengo que contestar. Me ha dicho, oye, Ramón. Me ha dicho, oye, Ramón. Oye, Ramón. ¿Qué me ha dicho? ¿Pero qué me has preguntado? Que Biden es una sevillana. No, no cambies de tema. Me has dicho cómo suena una jirafa. No, yo no he dicho eso. Sí, sí, sí, sí. Lo has dicho, que te he oído. Sí, sí, sí, ¿ves? ¿Ves? Pues ¿ves? Que te he oído, que te he oído. ¿Ves? ¿Ves? Me ha dicho, ¿cómo es una jirafa? ¡Guapo! Pues te voy a poner una jirafa. ¿Una jirafa? ¿Pues suena un león? Por un mono. Un elefante. Ahí se está matando. Pues si te la encuentras en las Rozas, que sepas que esto es una jirafa. Una jirafa. La roza no hay jirafas. No. ¿No? ¿Y tú? ¿No hay jirafas? No. Okay. En el zoo. Eso es en el Safari Park. En el zoo. Safari Park. En Aldea del Fresno. ¿Ha visto la jirafa? No, no, Abraham, por sí, este no. Micro. En Aldea del Fresno he visto las jirafas, los leones, las bien. Águilas, los canguros. Pues yo creo que en La Roza sí hay jirafas, ¿eh? No, no, no. Sí, no, lo que no, pasa no, es que tú no las has visto. No. Es que no puedes ir mirando al suelo cuando andas. Y todo el rato con el móvil, que por eso te queda tan poca batería. No, tengo mucha. Pero si tienes dos móviles sin batería, has dicho. No, que tengo mucha batería. ¿Cuánta batería tienes? A ver. Está apagado. No. Si está apagado, es que no. Está apagado porque no tienes batería. No, porque lo han apagado yo los dos. Bueno, vale. Pues yo creo que hay jirafas. Es que aquí hay que apagar los móviles o ponerlo en silencio. Pues yo apago los dos. Y mantener en silencio el estudio. Eso es lo que el, tiene que y mantener limpio. Está mejor limpio el estudio. Mantener limpio el estudio. Lo pone ahí. Y el servicio también. Por corazón, corazón. Todo. Y el servicio también. El servicio limpio. Hombre, y la que parte me lo digan de a mí. Arriba no podemos ir al servicio. Que largasteis todos y yo estaba con la fregona. Abajo. Y luego José Alfonso me ha preguntado que cómo suenan estos animales. Son ratones. Yo pensaba que era pájaro. Hemos invitado. Ratatones. Hoy tenemos un gran invitado, es el ratón de Ratatouille. Ratatouille. No, invitado no. Entonces, se ha colado en el estudio organizado. Ratatouille. Organizado por el ratón de Ratatouille. Ratatouille, eso es. O sea, ¿visteis esa peli o no visteis esa peli? Yo sí la he visto. ¿A mí? ¿Os gustó? A mí sí. A ver, ¿qué os acordáis? Yo me acuerdo de una cosa. ¿Cuál? Pues que Ratatouille es una receta. Sí, es una receta de... Es como nuestro pisto, pero sin tomate. Es calabacín. A mí me gusta el pisto. ¿Os gusta el pisto? A mí sí. ¿O os tiráis el pisto? Y el calabacín también me gusta. A mí me gusta mucho el calabacín. Juan, ¿te tiras el pisto o te gusta el pisto? Me gusta el pisto. ¿Pero te tiras el pisto? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste el pisto? Ayer. ¿Qué pasó ayer, Juan? Confiesa. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ayer. Te tiraste el pisto, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo no me enteré. Eso, venga. A ver, yo no estaba en el centro, pues no me enteré. Ni yo tampoco estuve en el centro. Estuviste por la tarde. Estabas aquí, ibas al médico, no sé qué, ¿no? Iba al médico, sí. Estuviste por la tarde y te conté un chiste. Yo creo que nos hemos tirado el piste porque ¿qué ha pasado con las fábricas de Coca-Cola? Que la han cerrado. No, mentira, sí, mentira. Las ha cerrado. ¡Que la van a llevar a Holanda! Tenían que haber cerrado todas. Ahí, todas. No, ahí, ninguna. Ahí nos estamos tirando el pisto. Así, figura, te cuidas y no vas tanta Coca-Cola malo. ¿Ponemos canción o último animal? ¿O despedimos? Oye, ¿sabes lo que me he enterado? Voy a decir una cosa. Un tema. Un tema. Me dijo mi madre que a Pedro Sánchez, que yo no le voto. Que le llaman Pedro Sánchez, el otro apellido, ¿cuál es? Lo ha dicho antes Rodolfo. ¿Cuál es? Pérez Castejón. Pérez Castejón y le llaman figura. Costeño. No me digas. Yo de figura no tiene nada. Claro. No digas más tontería, figura. Que le llaman figura. Es verdad, lo ha dicho mi madre, que lo ha oído en la tabla. Lo habrá dicho tu señora madre, tú dices muchas tonterías, figura. No digo ninguna. Si lo dice la madre del figura, es verdad. Eso va a misa. Eso va a misa. No digas tontería, figura. Eso va a misa, ave. Atención, atención. Atención. Ha saltado la noticia. Ha saltado la noticia. Benzema y Haaland para el Madrid. ¿Sí? No. Eso es otra mentira, ¿no? Eso es una noticia falsa. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. No es mentira. No es mentira, es verdad. Pues si lo de Benzema va a renovar. Es verdad. Es verdad. Pero si Benzema está en el Madrid. Y lo de Haaland es mentira. Tampoco, es mentira. Yo no he oído nada. Tampoco mentira. Y ayer ganó el Real Madrid a los ingleses 1-0. Y qué pena que no ha metido más. Y a Mónica también le quiero preguntar, antes de que nos vayamos, apago el resto de micros, que cómo le fue el evento del sábado, que era un evento desfile de moda. Muy bien. Cuéntanos, ¿era en Vallecas? En Vallecas estuvo muy bien. ¿Lo organizaba Afanias? Y nada más. ¿Qué tal? Al final, ¿tú de qué fuiste? No era vestir, era que decíamos, valemos la, damos la talla. Ah. Que no era, que yo creía que era un desfile, pero no era un desfile. ¿Y entonces de qué dabais la talla? ¿Como mujeres? Como mujeres. ¿Y eran todos mujeres hablando de sí mismas o...? Ni me acuerdo ni ya. Ni te acuerdas ya. Bueno, ¿fuiste con tus padres? ¿Fuiste por tu cuenta? Mis padres, yo fui antes y mis padres fueron después. Ah, os tengo que contar una cosa. ¿Qué? A los que estéis aquí escuchando. Que el otro día hablamos de que si era mejor vivir solo con la familia o con mayordomo. Yo sí. Sí, sí. Pues que vino Salva, os lo recordamos. Estuvo Salva en directo con nosotros. Le hicimos... Hay una rata por aquí. Ah, que es el vídeo este, voy a quitarlo. Quita el vídeo, jo. Sí, que da cosa. Entonces eso, que tuve la oportunidad de preguntarle a unos chavales de 17, 18 años de un cole especial en Rivas, que se llama Zulueta, y estaban haciendo un curso el segundo año de transición a la vida adulta. Y me estuvieron contando, ahí está la rata, me estuvieron contando que les hice la misma pregunta que a vosotros. Les dije, ¿qué preferís? ¿Vivir? ¿Cómo os imagináis? ¿Viviendo solos? ¿Con la familia? ¿O con mayordomo? Con mayordomo. ¿Y sabéis qué me dijeron? ¿El qué, profe? ¿Qué me dijeron? Que venga, dilo. Pues me dijeron que... Uno me dijo que prefería vivir con sus padres, con su hermana, porque la quería mucho y le hacía buenas las lentejas. Joder, ¿y quién no? Lentejas con ador y chorizo. Eso es. Y luego... Y luego había otra persona que sí que se imaginaba viviendo sola, como tú, una mujer, pero el resto no decía nada, no lo habían pensado, pero estaban justo aprendiendo a cosas para vivir por su cuenta con 17, 18 años, súper jóvenes. O sea, muy bien. Muy bien. ¿Y sabíais que habían hecho ese mismo día? Habían ido al comedor social de Rivas y habían estado ayudando. Y me contaron en la radio que iban todos los viernes a ayudar en el comedor social de Rivas. Y les pregunté, ¿qué hacéis? Y me contaron que ponían la comida en estantes y que luego también llevaban como el recuento de personas que recogían la comida y que se lo pasaban muy bien. Yo aprovechando el tema, me gustaría decir que a mi sobrina, la hija de mi hermana, tú asistió ayer a un evento en la biblioteca de donde vive ella, de Villaverde, en la cual se le entregó el premio a la mejor labor solidaria del barrio. A tu sobrina. Qué bueno, chico. Porque colabora, reparte a la gente necesitada del barrio de Villaverde Bajo en la despensa de la parroquia. Es una ayuda estupenda. Eso es muy bueno. Dice que fue un evento muy emotivo y estuvo muy bien. Hizo una entrega de ese premio. Ramón, Ramón, te voy a decir una cosa. Que donde ha dicho Mónica de cantar, al portero del Madrid. Ella va a y han ido de plegar a Courtois y a Fanny. Vosotros que sois de plegar a Courtois. ¿No? ¿No habéis ido? ¿Qué va? No. ¿Entonces? No. Te la habrás inventado, Miguel, y tú. A ver, vamos a esperar a que Juan se siente en su pupitre. No, José Alfonso, tú estás castigado porque... No, que es que aquí en Madrid, esto es muy importante, aquí en Madrid van ya a ser el rascacielos más grande de Madrid. Pues muy bien. Ah, pues muy bien. Porque hagan rascacielos. Pues ya está, otro rascacielos más. ¿No? Pues muy bien. Espera, que Juan... A ver, ¿cómo se ha quedado? Que ha contado un recuerdo y queríamos preguntarle, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien, ya estoy mejor, ¿sabes? Muy bien. Tú sabes que te queremos y te apreciamos mucho, ¿no? Y yo a vosotros también. Eso es. Es que como hoy no está Jorge, pues yo también lo hago como... ¡No está el pelota! No es, es una persona agradecida. Yo estoy dando guerra siempre. Tú siempre estás dando guerra porque le estabas dando pataditas a Miguel el Figura toda la tarde, ¿no? Te ha estado pegando. Ahora te toca el pelo. Es que... De sobarle, majo. Bueno, pues nada, es el momento en que despedimos. Ya, qué puedo. Bueno, yo qué sé. Al jueves que viene. Vamos a mandarle un saludo a los padres de Mónica Clemente que están en el estudio, ¿verdad, Mónica? Saluda a doña Carmen y don Antonio Clemente Fernández. Que nos están escuchando. Que les quiero un montón. Momento emotivo. Seguro que estarán llorando. ¡Oh! Seguro. Pues nada. Ya se lo preguntaré. Ya queda menos para esos viajes a Italia, a ver al Papa, a ver al Dios en la Tierra, que el otro día también me enteré, que es... ¿cómo se llama? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Que... Pero va a ir él solo. Los demás no. Y yo tampoco. ¿Tú por qué no vas a ir? Porque no me ha apuntado ni los demás. Pero vas a Roma, ¿no? A la audiencia sí. Ah, la audiencia sí. Y él también. Bueno, y yo. Pues muy bien. Y los demás y yo, y Alejandra y Dani, vamos a hablar con el Papa. Y él con nosotros. Y ella. Bueno, tenéis Dani suerte. Dani no puede ir porque le va a descomulgar el Papa con lo mal que habla. Le mandamos un saludo a Dani y si queréis lo dejamos ahí. Un saludo a don Daniel. Mandándonos un saludo a Dani Montero. A Dani Montero. Y a Alejandra. Estamos en la onda de caño roto. Y seguro que sigue quedando un 61% de batería. Perdona que no vaya. Dani, perdona que no vaya. Pero hasta, la muela es la muela. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene a toda la audiencia. Chao, chao. Chao, chao. Chao y buenas tardes. Hasta luego, alcalde. Cierra la radio. Saludos a Raquel. Dale un abrazo, Alejandra. Cierra la radio. ¿La onda caño roto funciona el jueves? La semana que viene, más y mejor. Gracias, audiencia. Pero no ibas a cerrar la radio. ¿Eh? Eso pregunto. No ibas a cerrar la radio. No, voy a cerrar la radio, último día. Lo dice el alcalde. Mentira. Y Coca-Cola cerrada, señores. La van a llevar a China, la Coca-Cola. Hasta la audiencia. Cierra la radio, ciérrala. Di, ya la ha cerrado. No. Ya está cerrado, audiencia. Por hoy sí, pero el próximo jueves seguimos. No, figura, no. Sí, claro.